Molt bon dia, salutacions a tothom, contrabandides, contrabandits. Molt bon dia, Barcelona, benvingudes un dia més a la corneta de Contraband FM. Sona una mica estrany, i això d'ajuntar els maori amb els mamberos, però bé, hem volgut fer la prova, hem volgut veure com lligaven aquests acaris d'aquestes danses guerreres dels maori amb la conta enrere del mambo. Ja hem començat a les 8 i 4 minuts del matí d'aquest 16 de juliol del 2013 amb la conta enrere del mambo i amb aquests himnes, amb aquestes danses guerreres, per iniciar la corneta de Contraband FM, que serà l'última de la temporada. Ja ho vam anunciar les últimes setmanes, que la corneta acabava, i ara us puc confirmar que fins al gener del 2014 segur que no tornem aquí a les zones lliures de Contraband FM. Doncs sí, sí, així serà. Ja ho hem explicat, aquest programa, la corneta de Contrabanda FM, no pot continuar sense els seus col·laboradors. Ja van fer la seva feina, per tant, hauríem de fer una cosa nova i deixarem temps perquè es cogui, perquè se cueza algun nou programa, i mentrestant, doncs, també a nivell personal, doncs, qui us està parlant té alguns projectes que ha de tirar endavant, i per tant farem aquesta pausa fins al gener del 2014. Però avui som en directe i hem de rematar aquesta corneta, oi? Si ens voleu acompanyar, serem aquí fins a les 10 del matí. Gràcies a tothom per seguir-nos, per acompanyar-nos, per deixar-vos que us acompanyem, i comencem aquesta corneta número 27, emissió número 27. Lamento haber tenido que llegar a esto, pero el hecho es que, desde que puedo recordar, la motivación para levantarme cada día era que ustedes no tuvieran que enterrarme. Dado que las cosas solo han empeorado, se hizo evidente que esto no es una razón suficiente para seguir adelante. De hecho, no estoy mejorando y no voy a mejorar, y lo más probable es que me siga deteriorando a medida que el tiempo pase. Desde un punto de vista lógico, lo mejor es simplemente terminar con las cosas de una vez, rápidamente, afrontar las repercusiones de esta decisión antes de esperar y ver qué puede ocurrir en el largo plazo. Tal vez estén tristes durante un tiempo, pero lo irán olvidando y podrán seguir adelante. Esto será mucho mejor que seguir transmitiéndoles mis miserias durante años y décadas, arrastrándolos conmigo. Los amo. Por eso no puedo hacerles esto. Verán que esto es mucho mejor, que no tendrán que estar día tras día preocupándose por mí, o incluso podrán olvidarme. Podrán darse cuenta que su mundo es mejor sin mí. Durante más de una década realmente intenté resistir. Cada día ha sido un testamento para quienes me importan, sufriendo un horror inimaginable del modo más silencioso posible, para que puedan pensar que aún estaba ahí para ustedes. En realidad, yo ya no era más que parte del decorado, ocupando un espacio para que mi ausencia no se notara. La verdad es que he estado ausente desde mucho tiempo atrás. Mi cuerpo no es otra cosa que una jaula, una fuente de sufrimiento y de problemas permanentes. Mi enfermedad me ha causado dolores que ni la medicina más poderosa pudo mejorar. No hay cura para ello. Todos los días, cada día, gritaba agonizando desde cada nervio de mi cuerpo. No es otra cosa que una tortura. Mi mente es un terreno baldío, repleto de visiones de un horror increíble, de una depresión que no cesa y de una ansiedad paralizante, pese a todos los medicamentos que los médicos se atrevieron a darme. Cosas simples que para cualquiera son cuestiones comunes se vuelven prácticamente imposibles para mí. No puedo reír ni llorar. Apenas puedo dejar la casa. No encuentro placer en ninguna actividad. Todo se resume simplemente en dejar pasar el tiempo hasta que pueda dormir nuevamente. El sueño eterno parece ser la cosa más misericordiosa. No deben culparse. Esta es la simple verdad. Durante mi primer envío al frente de batalla, debí participar en ciertas cosas, la mayoría de las cuales son muy difíciles de describir. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Pese a que no participé de forma voluntaria y pese a haber hecho mi mejor esfuerzo para detener tales sucesos, hay algunas cosas de las que sencillamente una persona no puede volver. Encontré cierto orgullo en esto, dado que continuar una vida normalmente, habiendo sido parte de algo semejante, sería volverse un sociópata. Esas cosas van mucho más lejos de lo que la mayoría puede pensar. Forzarme a hacer esas cosas y luego haber participado en su encubrimiento es mucho más de lo que cualquier gobierno tiene derecho a pedir. Luego, ese mismo gobierno me dio la espalda y me abandonó. No me ofrecieron ayuda alguna y activamente, a través de sus corruptos agentes de la DEA, impidieron que busque cualquier tipo de ayuda externa. Toda la culpa es de ellos. Más allá de todo, una serie de enfermedades físicas me golpearon una y otra vez. Para eso tampoco me ofrecieron ayuda. Actualmente podría haber tenido alguna mejora si luego de 20 años no hubiesen negado esa enfermedad a la que yo y tantos otros soldados fuimos expuestos. Para complicar aún más las cosas, no invirtieron el menor esfuerzo en tratar de comprender las repetidas y severas lesiones cerebrales que sufrí, cada una de las cuales requería una atención médica inmediata, la cual nunca me fue dada. Últimamente, la DEA entró en escena nuevamente, creando una cultura del miedo en la comunidad médica, al extremo que muchos doctores no se animan siquiera a tomar las medidas necesarias para controlar los síntomas. Todo bajo la apariencia de la mentira de la epidemia de sobreprescripción médica, la cual contradice toda investigación seria, las que demuestran todo lo contrario. Tal vez con la medicación adecuada, con las dosis apropiadas, podría haber vivido algunos años de forma decente, pero incluso eso es demasiado pedir para un régimen construido sobre la idea de que el sufrimiento es noble y el alivio es para los débiles. Es de extrañar entonces que las últimas estadísticas indiquen que 22 veteranos de guerra se suicidan por día. ¿Dónde están las grandes iniciativas políticas? ¿Por qué el presidente no dijo nada a esas familias en su discurso del Estado de la Unión? Quizás porque somos asesinados por un sistema deshumanizado, de abandono e indiferencia, y no por un lunático. Esto nos deja a todos entregados al dolor permanente, a la miseria, la pobreza y deshonor. Les aseguro que cuando esos números finalmente bajen, sencillamente será porque todos los que fueron empujados a esa situación ya estén muertos. ¿Por qué? ¿Por qué la locura religiosa de Bush? ¿Por qué la fortuna creciente de Cheney y sus amigos corporativos? ¿Para eso es que destruimos tantas vidas? Desde entonces intenté llenar el vacío de todas formas. Intenté llegar a una posición de mayor poder e influencia para corregir algunos errores. Nuevamente fui al campo de batalla, esta vez con la meta de salvar vidas. Pero el hecho es que salvar vidas no va a reemplazar a aquellas que fueron asesinadas. Es un ejercicio inútil. Luego intenté reemplazar la destrucción con creación. Por un tiempo fue una distracción, pero no podía durar. El hecho de llevar una vida ordinaria es un insulto para aquellos que murieron en mis manos. ¿Cómo podría ir por ahí, como cualquiera, mientras las viudas y los huérfanos que yo mismo creé continúan luchando? Si ellos pudieran verme, sentado aquí, en un suburbio, en mi confortable hogar, trabajando en algún proyecto musical, estarían enfurecidos y con absoluta razón. Pensé que tal vez podía lograr algún avance con un proyecto fílmico, quizás buscando atraer a aquellos a quienes yo había hecho algún mal, y revelar así una verdad más grande, pero eso también me fue despojado. Temo que, como todas las cosas que requieren la colaboración de personas que no pueden comprender por no haber estado allí, se caerá en pedazos. La última cosa que se me ocurrió es una especie de misión final. Me di cuenta de que soy capaz de encontrar algo de salvación en cosas que implican la vida o la muerte. Pensé que sería una buena idea buscar hacer algún bien en base a mis habilidades, mis experiencias y mi instinto asesino. Pero me di cuenta de que no era algo realista. Primero, por el financiamiento y el equipamiento que requiere una operación propia. Luego, está la certeza de una muerte espantosa, casi segura, las repercusiones internacionales y quedar para siempre retratado por los medios como un terrorista. Lo que realmente me detuvo es que simplemente estoy tan enfermo que no puedo tener efectividad en el terreno, nunca más. Eso también me lo han quitado. Por lo tanto, me quedé básicamente con nada, demasiado atrapado en una guerra para estar en paz, demasiado dañado para estar en guerra, abandonado por aquellos que tomaron el camino fácil y una carga para aquellos que debieron soportarlo, que por lo tanto merecen algo mejor. Como ven, no solamente estaré mejor muerto, el mundo estará mejor sin mí. Esto es lo que me llevó hasta esta misión final. No es un suicidio, es una muerte misericordiosa. Sé cómo asesinar y sé cómo hacerlo sin dolor. Fue rápido y no sufrí. Pero por sobre todo las cosas, ahora soy libre. No siento más dolor, no tengo más pesadillas, ni recuerdos, ni alucinaciones. Ya no estoy deprimido, asustado o preocupado. Soy libre. Pero les pido que sean felices por mí. Tal vez es el mejor descanso que pueda haber deseado. Por favor, acéptenlo y estén contentos por mí. Carta firmada por Daniel Somers. Aquesta carta, escrita pel soldat Daniel Somers, la vaig trobar a la pàgina web de Periodismo Internacional Alternativo, PIA, un col·lectiu que no el coneixia fins fa dos dies i que encapçalava aquesta carta amb una introducció a la mateixa. I és un article molt breu que explica una miqueta més, doncs, això que acabem de llegir, aquesta carta, amb aquest missatge final abans de que el soldat nord-americà Daniel Somers es suïcidés. I bé, el Periodismo Internacional Alternativo escrivia això el dia 6 de juliol del 2013. Este texto es la versión textual, exacta, traducida al castellano por periodismo internacional alternativo, de la carta que dejó Daniel Sommers, soldado yanqui, veterano de la guerra de Irak, para atestiguar las razones que lo llevaron a suicidarse el pasado 10 de junio de 2013, a la edad de 30 años. Su carta, en sí misma, por su honestidad, es elocuente de muchas realidades, y es más elocuente aún si consideramos que Sommers no era un soldado cualquiera. Era un hombre muy formado en la acción y en lo intelectual. Era experimentado en el combate, en los interrogatorios, el eufemismo occidental de torturas, en las operaciones especiales y en el análisis geopolítico. Integrante de una unidad de inteligencia, a lo largo de una década participó por lo menos en 400 misiones de combate en distintos escenarios de Irak. Se desempeñó en cuadres al servicio del mando conjunto de operaciones especiales y fue analista senior para el Medio Oriente. Es de suponerse que con semejante foja debe haber sido un hombre referenciado entre sus pares, con mando real más allá de grados y escalafones, y que su carta también será referencia como expresión de un destino muy plausible también para ellos. Si uno de los mejores combatientes que tenían terminó así, destruido de manera tan elocuente, ¿qué quedará para los demás? El Imperio formó a Daniel Sommers en lo que él mismo llamó instinto asesino. El Imperio lo hizo adicto a las drogas. El Imperio dictaminó, a través de su sistema médico corrupto, al que Sommers también acusa, que padecía lo que ellos definen como estrés postraumático. No es estrés postraumático, sino estrés postcrímenes, aunque cabe sospecharse que esa es la definición política y es la etiqueta social que el Imperio le pone a soldados que debe ser descartado. Sommers confiesa haber participado en crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Define reveladoramente que fue forzado a hacer esas cosas y luego participar en encubrirlas, denunciando que es mucho más de lo que cualquier gobierno tiene derecho a pedir. Y por supuesto la DEA, principal cártel de narcotráfico en el mundo, también está protagónicamente presente en el testamento de Sommers, donde también explora la idea del magnicidio, el asesinato. ¿Habrá pensado en Dick Cheney o en alguno de sus amigos corporativos? Apunta al autor del artículo. Idea que termina descartando porque la ideología del sistema presente en Sommers termina inhibiéndolo y porque toma conciencia, confiesa él mismo, de que ya está acabado mental y físicamente. Bueno, aclaro aquí que la DEA es la Drug Enforcement Administration, en español, Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos. Pese a compartir jurisdicción con el FBI en el ámbito interno, la DEA es la única agencia responsable de coordinar y perseguir las investigaciones antidroga en el extranjero. Bueno, hecha la aclaración, termino la introducción a la carta del suicidio de este artículo. Además, en el testamento de su misión final, su propio suicidio justifica totalmente el derecho a la rebelión, al dar la razón a la furia de aquellos a quienes él hizo daño. Daniel Sommers fue usado y descartado por el Imperio. Es lo que el Imperio hace con todo. La comprobación de esta realidad destruyó su egocentrismo de combatiente y lo dejó desnudo frente al hecho de que solo fue un instrumento monstruoso del sistema que ahora lo abandona. Su honestidad cruda, brutal como él, su carta y su suicidio como medio para proyectar su mensaje brindan un servicio útil a la humanidad. Dejar en evidencia el carácter intrínsecamente genocida del imperialismo, asesino en el origen, dejando al descubierto sus métodos perversos. Como el mismo Daniel afirma, sí, es cierto, el mundo estará mejor sin Daniel Sommers. Nosotros decimos además que el mundo estará mejor sin el imperio, sin ese reino del mal que siembra dolor, desolación y muerte entre los seres humanos. 7.000 millones de seres humanos vivimos hoy en un planeta agotado. Y nuestro desarrollo descontrolado y depredador, alejado de los ritmos de la naturaleza, crea un impacto enorme de desequilibrio a escala global. La expansión sin límites, que siempre se había visto como el camino natural a seguir, se acerca hoy a un muro, a toda velocidad, sin frenos. Y mientras esto ocurre, nos repetimos hacia adentro. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí todo va bien. Al mismo tiempo, somos ya muchas las personas que vamos abriendo los ojos y tomando conciencia de que, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener que cambiar hacia otro futuro posible de convivencia armónica con el planeta y con todos los seres que lo habitan. Una enorme transición está en marcha. La semilla de una revolución pacífica, positiva y creativa está germinando. Un aprendizaje colectivo hacia algo desconocido y fascinante. Llegué a Francia en la primavera del 2011. Venía con mucho impulso de una energía creciente de cambio, después de haber trabajado por un par de años en temas de transformación social a través del consumo responsable. Buscando referencias en la zona relacionadas con la agroecología, conocí a Jean-Luc, que muy pronto se convirtió en amigo y compañero de viaje. Jean-Luc es agricultor. Lleva 27 años cuidando 2 hectáreas de tierra en la Provenza, en el sureste de Francia. Se instaló aquí en los años 80, guiado por un instinto de retorno a la tierra y también de salir de un sistema que no le llenaba. Ahora es productor de semillas naturales y ecológicas de más de 250 variedades, tradicionales, antiguas y raras. Él llama a su jardín Le Potager d'un Curieux, el huerto de un curioso. Tanto su jardín como la pequeña cabaña en donde vive están llenas de escrituras, reflexiones, poesía. Es un curioso y se abre a la exploración, tanto intelectual como filosófica y espiritual. Es un transmisor y un guardián de la biodiversidad. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Han pasado unos meses y me dice que necesita un descanso. Se lo pide su tierra, su cuerpo y sobre todo su espíritu. Me propone ir de viaje con él hasta Granada. Quiere ver lo que está pasando en el Mediterráneo. La idea conecta y le propongo que hagamos paradas visitando lugares interesantes durante el camino. Él me responde que va a llevar una caja con todas las variedades de semillas que tiene para ir intercambiándolas. Un voyage vers une nouvelle société qui se met peu à peu en marche. Doncs així comença el documental La voz del viento, Semillas de transición. que bé, doncs hem volgut enllaçar amb la lectura que he fet abans, aquella carta del soldat Daniel Sommers abans de suïcidar-se, per doncs remarcar una mica doncs aquest optimisme i que si les coses no es torcen tant com en el cas de Sommers, doncs hi ha moltes sortides en aquesta crisi que els que continuem vius doncs hem de superar. I és un documental força recomanable que es diu La voz del viento, semillas de transición. És un documental de producció francesa i espanyola. Carlos Pons, que és un documentalista espanyol, em sembla que és qui posa la veu en off, que escoltàvem ara, i Jean-Luc Daneyroles, no sé com es pronuncia en francès, aquest agricultor que ja l'ha presentat en aquest inici del documental, que són els primers minuts. I bueno, doncs està bé, és un documental interessant i recomanable. Són 21 dies de viatge i es visiten 35 projectes, ni més ni menys, 35 projectes relacionats amb la permacultura, amb doncs l'autogestió i bueno, amb moltes coses, i realment és un mosaic molt interessant, perquè bueno, som com petites càpsules. És molt ràpid, doncs evidentment, perquè són 35 projectes i amb el documental doncs no es poden mostrar en profunditat, però sí que et dona una visió doncs que s'estan fent moltes coses. I bueno, doncs com que aquí a la corneta de Contrabanda FM fem aquests monogràfics de noda sobre autogestió i utopies, ens semblava doncs un referent interessant en el que doncs ens identifiquem i que us suggerim que veieu si us ve de gust. Això ho trobareu al blog de lavozdelviento.org, lavozdelviento.org, i també doncs directament a Vimeo, vimeo.com el podreu trobar, que és on està enllaçant gratuïtament. I també es fan passis, i potser doncs a Barcelona ja se n'han fet alguns i se'n faran d'altres. Com a referència, doncs, bueno, el recorregut del viatge, doncs, la granja escola de Masfranc a Girona, Eco Llavors a la Garrotxa, el banc cooperatiu de llavors de la Garrotxa, les Rafardes, que doncs també treballen l'agricultura ecològica des de fa molt temps, potser amb un enfoc comercial, però bueno, també és interessant doncs veure com es treballa la producció i al mateix temps doncs es recuperen llavors biològiques. Un altre col·lectiu o projecte que visita aquest documental és Camp Masdeu, aquí a la vall de Collserola, la cooperativa integral catalana, bueno, Calafou, Universitat del Corazón Único, Dolça Revolució, Permacultura Montsant, Red Sostenible i Creativa, la Tribu Sella, Hort Comunitari de Carolines, en fi, doncs moltes coses, bueno, arreu de la península Ibèrica, realment, bueno, la cooperativa Ortigues, el 15M de Granada, moltes coses, i bueno, està força bé, i com us deia, doncs, el recomanem força, i pot ser una doncs visió interessant per veure aquest estiu, a casa o amb més gent, a través de Vimeo, o com us deia, al blog on s'anuncien doncs tots els detalls d'aquesta producció de Mosaic Project. I és lavozdelviento.org. Doncs dit això, continuem a la corneta de Contrabanda FM quan són les 8:35 minutets d'aquest matí del dimarts 16 de juliol, i com us havia dit al inici del programa, estem fent en directe l'últim programa de la corneta. Espero que ens vulgueu acompanyar. Serem en directe amb vosaltres si manteniu el dial de Contrabanda al 91.4 de l'FM fins a les 2 del matí. Continuem. No es una utopía cambiar el sistema actual. Utopía es creer que este modelo basado en la explotación de los recursos naturales continuará indefinidamente en un planeta finito. Aquest és el text de sobreimpressió que es pot veure al començar el documental La voz del viento, semillas de transición. I nosaltres continuem transitant damunt d'aquesta música de Tito Puente, Hong Kong Mambo, aquí a la corneta. Avui, com a últim programa, doncs farem una mica de repàs del contingut que hem tingut des del gener del 2013, al llarg d'aquests 7 mesos d'emissions, i per tant doncs intentarem repassar algunes cosetes, especialment les seccions amb més pes del programa, com són Militars All Stars, Profunditat de Campo i Resolució Alternativa de Conflictes. Doncs aquesta secció de Militars All Stars es definia com els protagonistes de les guerres d'ahir i d'avui. Protagonistes de les guerres d'ahir i hoy. I al final la cosa ha sortit una mica amb militars de semàforo vermell i militars de semàforo verd, per utilitzar una metàfora d'alguna manera. És a dir, que ja ho hem dit moltes vegades, o potser no tantes, no ho sé, que no som pacifistes, que som antimilitaristes, i un dels protagonistes d'aquesta secció, el maqui Quico Sabater, doncs ho il·lustra bastant bé, no? Ell es considerava antimilitarista, no va doncs fer el servei militar, no es va presentar quan el van cridar a l'exèrcit espanyol, i en canvi la seva lluita en defensa de la llibertat doncs va utilitzar els mitjans violents o la força per fer front al franquisme. Bé, després hi arribarem en Quico Sabater, però si ho fem per ordre faré un repàs d'aquests protagonistes dels militars All Stars. I a la corneta número 1, al primer programa, el militar All Stars va ser el general de brigada José Luis Antolín García, jefe de la Dirección de Comunicación de la ISAF, l'Aliança Internacional, podríem dir, l'Aliança Internacional d'Ocupació i Seguretat Neocolonial bajo el mando de la OTAN en Afganistan. Su misión es coordinar la información pública y la propaganda de la OTAN con la población afgana y con la prensa internacional. El general José Luis Antolín, jefe del cuartel general de Vétera, en Valencia, dirige la comunicación del mando conjunto de la ISAF desde enero de 2012 en Kabul, Afganistán. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, señor, sí, señor. A la corneta número 2, Eric Prince, fundador del ejército privado de mercenarios Blackwater. En 2006, un miembro del Congreso estadounidense observó que, en términos de poderío militar, Blackwater podría derrocar a muchos de los gobiernos mundiales sin ayuda de nadie. En 2008, las instalaciones de Blackwater en Carolina del Norte, Estados Unidos, se consideraban el centro privado de instrucción militar más importante del planeta. Entonces, la empresa ya contaba con uno de los mayores arsenales de armamento pesado en manos privadas del mundo. Blackwater maneja cientos de millones de dólares en contratos del gobierno de Estados Unidos, entre los que se encuentran algunos contratos tan oscuros como las misiones que deben ejecutar y que se escapan al control de la opinión pública. Mantiene estrechos vínculos con los servicios de inteligencia estadounidenses y el aparato de defensa, y se ha convertido en la guardia pretoriana de la administración norteamericana en la mal llamada guerra contra el terrorismo. Un ejemplo de su presencia internacional: cuando el rey Abdalá decidió crear en 2004 una unidad de la Fuerza Aérea especializada en operaciones contra terrorismo, Jordania contrató a Blackwater para que se ocupara de la instrucción de esta unidad de élite. El contrato recibió el visto bueno de la administración Bush. Jordania afirmó que asumiría el coste de la instrucción con parte de los 1.000 millones de dólares anuales en conceptos de asistencia militar que recibía de Estados Unidos. Los jordanos nos buscaron, declaró el fundador de Blackwater, Eric Prince. Nos contrataron para ayudarles a organizar sus escuadrones, instruirles en el vuelo con visores nocturnos y montar operaciones desde helicópteros. Después de las denuncias recibidas por sus actuaciones criminales en Irak, Blackwater pasó a llamarse XZ Services y su presidente, Eric Prince, tras la entrada de nuevos inversores en la empresa, se retiró en Arabia Saudí. Actualmente la empresa se llama Academy y abarca el negocio de la seguridad privada y el entrenamiento militar de élite al servicio de gobiernos y empresas. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, señor, sí, señor. La corneta número 3. El clan de los Sudairi. Los Sudairi son 7 de los 53 hijos del rey Ibn Saud, el fundador de Arabia Saudita. Son específicamente los 7 hijos de la princesa Sudairi. Su cabecilla fue el conocido rey Fahd, cuyo reinado se extendió de 1982 a 2005. Desde la muerte de Fahd solo quedan 5 Sudairi. Son desde hace varias décadas la organización política más rica del mundo. Desde los años 1960 es el clan de los Sudairi el que ha venido organizando, estructurando, financiando los regímenes títeres prooccidentales del Medio Oriente ampliado. Son el eje o la ola contrarrevolucionaria que Estados Unidos e Israel han desencadenado en el Medio Oriente. Los Sudairi representan, mejor que cualquier otra fuerza, el despotismo al servicio del imperialismo. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, señor, sí, señor. A la corneta número 5, al militar All Stars, va ser Javier Solana Madariaga, secretario general de la Alianza Atlántica, o sea, de la OTAN, entre 1995 y 1999. De portar pancartas en la calle en contra del ingreso de España en la OTAN, cuando no era nadie políticamente, pasó meteóricamente en pocos años a ser el máximo responsable de la Alianza Atlántica, disfrutando de amplios privilegios económicos y diplomáticos. Tras 13 años como ministro en los gobiernos del PSOE, en 1995, Solana se convirtió en el secretario general de la OTAN. Anteriormente, se había opuesto a la Alianza Atlántica y había escrito un documento denominado 50 razones para decir no a la OTAN. El PSOE se había manifestado contrario a la OTAN, pero una vez en el gobierno, su actitud cambió. En 1986, España realizó un referéndum para decidir su permanencia o no en la OTAN, en un controvertido plebiscito en el que el gobierno y Solana hicieron campaña a favor de la permanencia. Durante el mandato de Solana, al frente de la Alianza Atlántica, se desarrolló la Guerra de Kosovo, el bombardeo por parte de la OTAN de objetivos militares y civiles de la República Federal de Yugoslavia se realizó sin la autorización de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, Solana sería elevado a los altares de la oligarquía burocrático-política europea, siendo nombrado jefe de las relaciones internacionales, mandato que agotó en 2009. Teniendo un retiro bien pagado como responsable de la Estrategia Nacional de Seguridad, un invento para repartir los jugosos contratos armamentísticos del Estado entre las empresas afines. Recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, señor, sí, señor. A la corneta número 6, Pedro Morenés Eulate, actual ministro de Defensa español, era al militar All Stars. Expresidente del elitista Club Puerta de Hierro de Madrid y secretario general del Círculo de Empresarios, Morenés fue secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 y secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 durante los gobiernos de Aznar. El ministro tiene un extenso currículum por buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte de la industria de armamento. Así, desde mediados de 2005 y hasta finales de 2012, fue consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas. Al mismo tiempo, fue presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al gobierno español, del que ahora forma parte Morenés. El primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque Tigre. El segundo, se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los aviones Eurofighter españoles. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana especializada en carros de combate, cañones y otros elementos de artillería. A finales de los años 1990 se puso en marcha un mecanismo de financiación pública que no contabilizaba como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento subvencionados por el Estado. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses. La deuda de las empresas militares con el Ministerio de Industria ascendió a 26.000 millones de euros en 2007 y aún faltan por abonar en créditos 20.000 millones más, cuando el 2024 finalicen todos los proyectos de nuevas armas en curso. El responsable directo de este fraude financiero fue el secretario de Estado de Defensa, que lo puso en marcha en 1997. Esto es Pedro Morenés Eulate, el actual ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento: avión de combate europeo Eurofighter, carro de combate Leopard y las fragatas F-100, cuyo coste suponen hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. El ministro Pedro Morenés representa perfectamente el fenómeno de las puertas giratorias, es decir, la entrada de ejecutivos de la empresa privada a la administración pública y viceversa, de la administración pública a la empresa privada, en ambos casos para lucrarse, por no decir robar, dinero público invertido en negocios particulares o clientelares, y encima en el negocio de la guerra. Recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? ¡Señor, sí, señor! Bueno, vamos a seguir vocalizando para seguir ofendiendo a estos militares, aunque ahora, como decía al principio, pues en el programa número 8 de la corneta, pues le tocaba el protagonismo a un soldado al cual pues halagamos y al cual pues defendemos con nuestra solidaridad y reivindicamos pues como casi un héroe antimilitarista, aun siendo soldado del ejército de Estados Unidos. Y se trata pues de Bradley Manning, el informático del ejército norteamericano que filtró documentos de guerra secretos a WikiLeaks. Tras publicarse en WikiLeaks y en diversos periódicos información secreta del ejército de Estados Unidos sobre la guerra de Irak y Afganistán, así como los llamados cables diplomáticos, el 29 de mayo de 2010, Manning fue arrestado y recluido en régimen de prisión preventiva en el campamento Arif Khan en Kuwait. El 29 de julio de 2010 fue trasladado a la prisión de Quantico, en Virginia, donde estuvo encarcelado en régimen de aislamiento y de máxima seguridad, Pasados 3 años en la cárcel, el 3 de junio de 2013 inició el juicio contra Manning en una corte marcial en Estados Unidos. En su declaración, Manning reconoce que filtró la información a WikiLeaks y explicó al tribunal sus motivos. Aunque algunos periodistas o el mismo Julian Assange de WikiLeaks consideran el juicio a Manning una farsa, o sea, un montaje del gobierno de Estados Unidos para impedir un juicio justo, lo que está claro es que se está difundiendo muy poca información de este caso en los medios de comunicación y es necesario apoyar públicamente a gente que, como Manning o más recientemente Snowden, desobedecen las leyes de su país y dicen al mundo la verdad de la guerra global que estamos viviendo y los gobiernos nos ocultan. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¡Oféndeme! ¡Señor, señor, sí, señor, señor! A la corneta número 9, el militar All Stars era Colin Powell, presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entre 1989 y 1993. Tras ocupar el cargo militar de más rango en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Powell realizó su misión más importante y detestable, no como militar, sino como diplomático. Siendo secretario de Estado entre 2001 y 2005, Powell extendió todo su arte de la guerra en las asambleas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas antes de la invasión de Irak. En 2004, el falso argumento de las armas de destrucción masiva, que se convirtió en la verdadera razón para la ocupación de Irak, fue la bandera que también supo agitar Powell y que los medios de comunicación difundieron sin cuartel. La criminal estrategia de guerra preventiva, que culminó con la destrucción de Irak, el asesinato de miles y miles de inocentes, el robo del petróleo del país y el caos que todavía hoy continúa tras 10 años de invasión, es el legado que dejó Colin Powell tras su brillante carrera militar y sus mentiras de destrucción masiva. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, señor, sí, señor. Señor. A la corneta número 10, al militar All Stars era Quico Sabaté Llopart, com ja us avançava abans. 1915-1960, anarquista i maqui. L'any 1932, en una època de permanent agitació social, Quico Sabaté, juntament amb el seu germà gran, Josep, i altres joves, constituiran el primer grup d'acció anomenat Los Novatos, afiliat a la Federació Anarquista Ibèrica, la FAI. Participà activament en el moviment insurreccional llibertari que dominà Barcelona pel desembre del 1933. 2 anys després, cridat a Quintes, com a antimilitarista convençut que era, no es presentà i fou declarat pròfug. Fou llavors quan realitzà el seu primer assalt a un banc de Gavà per tal de nodrir la caixa pro-presos. El 22 d'agost de 1936, tots dos germans anaran al front d'Aragó amb la columna dels aguilutxos de la CNT FAI. Amb aquestes paraules comença el capítol 6 del documental El Maquis a Catalunya, 1939-1963, realitzat ja més per Televisió Espanyola el 1989 i que la corneta número 10 vam difondre per recordar a Quico Sabaté. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, sí, señor. Bé, doncs continuem amb el recluta bufón i els militars All Stars. En el programa número 11 de la corneta, el protagonista era el general de divisió de l'Ejército de l'Aire Espanyol, Rubén C. García Cervert, comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del Sector Sur de la OTAN, CAOC Torrejón, en Torrejón de Ardoz, Madrid, desde enero 2013. Ningún avión de la Alianza Atlántica podrá despegar o aterrizar en España, Portugal, Italia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Croacia, Albania, Grecia y Turquía sin el permiso del general español García Cervert, aunque en el nivel de mando de la Alianza Atlántica están por encima del comandante Cervert, en el nivel táctico, otros militares del nivel operacional, como el general Philip Breedlove de la United States Air Force, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y que es el comandante aliado en Ramstein, Alemania. Y también por encima del general español está el nivel estratégico, el nivel superior, con el almirante James Stavridis, de la Marina de Estados Unidos, y es el comandante supremo de la Alianza Atlántica en Europa. En cualquier caso, el general español Rubén García Servet, comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas del sector sur de la OTAN, Cao Torrejón, pues tiene bastante responsabilidad en muchos de los vuelos de guerra y otro tipo de vuelos, como recientemente pues hemos podido comprobar con la polémica de el presidente de Bolivia, Evo Morales, y por recordar otra cuestión, pues los vuelos secretos de la CIA que posiblemente continúan. Y en cualquier caso, pues García Servet tiene esta responsabilidad, con lo cual pues habría que achacarle a él las posibles denuncias de guerra sucia o de ataques imperialistas desde la península ibérica o desde estos territorios que coordina también el militar español. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¡Oféndeme! ¡Señor, señor, sí, señor! Señor. Bueno, pues señor, sí, señor, y señora, sí, señora, perquè a la corneta número 14 vam denunciar també a les dones, a les mujeres del complejo militar industrial. María Gracia Cañadas García Vaquero, la primera mujer comandante del Ejército de Tierra español. Beatriz Méndez de Vigo Montojo, secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia. Pilar Albiac Murillo, máxima responsable del negocio de defensa de Casidian, filial de la multinacional EATS en España. Y también Aidoya Rodríguez, primera mujer soldado de las Fuerzas Armadas Españolas, fallecida en combate. Y como dijimos en este programa, en la corneta número 14, pues no es que denunciemos a las mujeres por ser militares per se, sino por el hecho de participar en ejércitos como el español y en empresas del complejo militar industrial o en los servicios de espionaje como el Centro Nacional de Inteligencia. No tenemos nada contra las mujeres militares en algunos casos, como tampoco contra los hombres militares en algunos casos. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres? ¡Oféndeme! ¡Señor, señor, sí, señor! Sí, a veces parece que pues cuesta de entender y uno no lo entiende, pero bueno, creo que lo hemos ido explicando, ho hem anat explicant, i doncs quan acabi doncs de llegir tots els militars o l'estars, doncs veurem aquesta balança de militars de llum vermella i militars de llum verda. Continuem a la corneta número 16. El protagonista era Chris Kyle, president de Kraft International, empresa d'entrenamiento militar, ejércitos privados y seguridad. Chris Kyle fue miembro de los Navy SEALs, el grupo de operaciones especiales, o sea, clandestinas, de la Armada de los Estados Unidos, entre 1993 y 2009. Se le considera el francotirador más letal de la historia militar reciente de Estados Unidos. Su lista de muertes está cargada de milicianos de la resistencia iraquí durante la invasión norteamericana en el país. El lema de la empresa que presidía Chris Kyle es: la violencia soluciona problemas. Curiosamente, Kyle murió asesinado en Texas mientras practicaba en un campo de tiro con otros veteranos de guerra en febrero de 2013. Doncs aquí té la resposta a aquest militar, doncs fent bandera de que la violència soluciona problemes, i és la mateixa violència la que l'acaba doncs matant, amb un cas precisament doncs curiós, perquè bueno, no està molt clar, però, i tampoc tinc molta informació ara mateix, però sembla ser que estava practicant en un camp de tir amb altres veterans de guerra, entre els quals doncs n'hi havia un que patia aquest, entre cometes, estrès posttraumàtic, com el soldat Daniel Somers, que escrivia aquella carta abans de suïcidar-se i que hem llegit al començar el programa, no? És a les tres postcrímenes d'aquests assassins a sou de l'exèrcit dels Estats Units i dels grups d'operacions especials. I, en fi, doncs, ja va tenir la resposta, no? La violència soluciona problemes, en aquest cas, doncs, va solucionar la seva vida en un instant. Aquest era Chris Kyle. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, señor, sí, señor. Señor. A la corneta número 17, el protagonista de Militars All Stars era Miquel Badia Capell, cap de la Comissaria General d'Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya el 1934. Bueno, com veieu, doncs, anàvem viatjant en el temps també per mostrar militars o protagonistes de la guerra, no exclusivament militars, tant del present com del passat. I Miquel Badia Capell era membre de la branca militar secreta del partit Estat Català i, juntament amb Josep d'Encàs, va organitzar les milícies o escamots de les joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català. En el programa següent, a la corneta número 18, el protagonista va ser Domènec Batet i Mestres, capità general de Catalunya entre 1931 i 1935, el mateix període històric de Miquel Badia Capell, el protagonista anterior. Després de la proclamació de l'Estat Català per part del govern de Lluís Companys, el 6 d'octubre de 1934, el general Batet declarà l'estat de guerra a tot el territori català. En qüestions d'hores, la Generalitat es va rendir i, doncs, aquest aixecament, aquesta proclamació de l'Estat Català, doncs, va acabar en qüestions d'hores. Posteriorment, i en un altre moment històric decisiu, per intentar diplomàticament aturar l'aixecament d'alguns militars contra la República Espanyola, Batet, el general Batet, fou condemnat a mort en Consell de Guerra i afusellat el 18 de febrer de 1937. Bé, en aquest cas concret, de Domènec Batet i Mestres i de Miquel Badia Capell, crec que va ser a la corneta número 17, doncs vam aprofitar per adjuntar al bloc del programa, a la corneta de Contrabanda FM, un PDF amb una tesis doctoral d'un estudiant d'universitat que precisament doncs, feia la tesi sobre els anomenats fets d'octubre de 1934, oi? Del 6 d'octubre de 1934, amb una visió doncs, més històrica i més doncs, rigorosa que el que vam dir nosaltres en aquell moment i encara més doncs, del que acabem de dir ara, que és una síntesi de tots aquests personatges, no? Encara més breu que quan ho fem o ho fèiem en el programa. En fi, continuem amb més, queden tres protagonistes i acabem aquest resum de Militars All Stars. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, señor, sí, señor. Señor. Bé, doncs, a la corneta número 21, el protagonista era Nicolás Mikaloliakos, líder del partit neonazi grec Amanecer Dorado. Mikaloliakos és un admirador declarado de Ioannis Metaxas, dictador fascista griego de 1936 a 1941, de la Junta de los Coroneles, régimen dictatorial de 1967-1974, y también de la Alemania nazi y Hitler. En 1985, Mikaloliakos fundó la organización de extrema derecha Golden Dawn, Amanecer Dorado, que tras las elecciones de junio de 2012 obtuvo 18 diputados en el Parlamento de Grecia. Algunas estadísticas apuntan que un 40% de la policía estatal de Grecia vota Amanecer Dorado y son públicas las múltiples agresiones a inmigrantes por parte de miembros de la policía con la participación de militantes de Amanecer Dorado. Recluta bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Recluta bufón, ¿qué quieres, ofenderme? Señor, señor, sí, señor. A la corneta 22, els protagonistes eran Ned Ludlam, Rey Lud, Señorita Lud, General Justicia, Capitán Swing, los luditas, obreros, campesinos y artesanos que protagonizaron varias oleadas de rebelión y sublevación organizada en Inglaterra durante los inicios de la Revolución Industrial en el siglo XVIII-XIX, ante las amenazas que las innovaciones tecnológicas, como los primeros telares mecánicos, suponían para sus comunidades y su trabajo. Con la destrucción de maquinaria preindustrial, los luditas se enfrentaron al capitalismo que atacaba sus formas de vida comunitaria, expropiaba su tiempo y generaba desempleo, defendiendo su dignidad y libertad como movimiento obrero. ¡Me recluta, bufón! ¡Creo que no te he entendido bien! ¡Señor, lo que dije es no, señor, señor! ¡Recluta, bufón! ¿Qué quieres, ofenderme? ¡Señor, señor, sí, señor! Señor. A la corneta 24, el protagonista es contraalmirante español Eugenio Díaz del Río Jáudenes, nuevo comandante de la agrupación naval permanente de la OTAN II. Eugenio Díaz del Río estará al mando de junio 2013 a junio 2014 de las operaciones contra terrorismo Active Endeavour en el Mediterráneo y de la seguridad de la flota internacional pesquera en el Índico, Active Shield. Bueno, ya saben, hablan de piratería y no del robo de recursos naturales como la pesca, etc. Las fragatas F-100 de la Armada Española que participan en estas misiones son los primeros buques de guerra europeos con el sistema de combate norteamericano Aegis, el mismo sistema integrado en el componente naval del escudo antimisiles de Rota, en Cádiz. Con el cuento del terrorismo, las Fuerzas Armadas cada día están más dotadas de capacidad destructiva y más involucradas en los puestos de mando de la guerra global permanente de la OTAN. Actualmente existen cuatro fragatas F-100 de la Armada Española: F-101, Álvaro de Bazán; F-102, Almirante Juan de Borbón; F-103, Blas de Lezo; y F-104, Méndez Núñez. El coste de la última fragata F-100, Cristóbal Colón, algo más de 800 millones de euros, supera ampliamente al de las otras cuatro fragatas, unos 430 millones cada una. En total, pues, más de 2.000 millones de euros. Una carrera belicista que aumenta la inseguridad mundial y es la ruina económica del Ministerio de Defensa e Industria y de las arcas públicas del Estado. Al blog de la corneta de Contraband FM trobareu més informació. Deixem aquí aquest resum dels militars All Stars que hem fet aquí a la corneta al llarg d'aquests 6 mesos i continuem en directe amb el programa d'aquest dimarts quan són les 9 i 12 minuts del matí. Militars All Stars. Intentarán que nadie sea juzgado. Que jamás sepamos la verdad. Nunca saber la verdad. Que jamás sepamos la verdad. Jamás se hablará. Que jamás sepamos la verdad. Nunca saber la verdad. Jamás. consideran enemigos que encuentran a su paso. Pero hay otros peores, los sumisos, los cómplices, los que se arrastran, los compasas, los pelotas, los chupatintas, los indignos, los arrastrados bien pagados. Desde este gobierno desprecian a su pueblo y se alían con el imperio. Que nos digan que nos digan. Resolució alternativa de conflictes. Doncs una altra secció que hem tingut aquí a la corneta, la Contraband FM, és la resolució alternativa de conflictes amb el doctor G. Rice. Una secció que definim com conflictologia i empoderament, i que ho resumeixo molt ràpidament el contingut, doncs, que hem tractat, perquè sapigueu, doncs, que encara podeu pescar els àudios al blog del programa i escoltar-vos, doncs, aquests capítols, aquestes classes del doctor Herreis, doncs, sempre ben interessants. La secció, doncs, es definia, com he dit abans, conflictologia i empoderament, i tractava dels processos i eines de negociació, mediació i reconciliació, sense jutges ni tribunals. A la corneta número 1 van fer una presentació dels diferents tipus de conflictes i les tècniques i mètodes alternatius de resolució o transformació dels mateixos. A la corneta número 2 van continuar aquesta presentació. A la corneta 3 vam explicar els tres nivells de gestió dels conflictes: interessos, drets i poder. A la corneta 5 vam fer la segona part d'interessos, drets i poder, i vam parlar de la indiferència, la intolerància, la tolerància, les relacions asimètriques i el respecte, les relacions simètriques. També de la posició inicial i l'interès real en aquests conflictes, en cada una de les parts en conflicte. A la corneta 6 vam fer la tercera part d'interessos, drets i poder, i vam concretar els estils d'enfrontament del conflicte. Segons Thomas Kliman, vam parlar d'acomodació, competició, habitació, compromís, col·laboració, i al final també vam parlar una mica de la confiança mútua. A la corneta número 7, el primer capítol de la negociació, fases de preparació i tècniques o tàctiques, com el MAPAM, Mejor Alternativa Possible a l'Acuerdo a Negociar. El següent programa vam fer la segona part de la negociació amb les 8 fases de negociació, o Bargain Set, el regateig, i vam tractar la primera fase, que és els objectius, la segona fase, que són els punts a negociar, i vam explicar què significa la ZOPA, la zona de possible acuerdo, la zona de possible acord. A la corneta número 9 vam fer la tercera part de la negociació i vam continuar avançant amb les fases d'aquesta. El tercer nivell seria Games, el quart generació d'arguments, com el MAPAM, per exemple, mejor alternativa possible a l'acuerdo a negociar, o el PAMAM, peor alternativa possible a l'acuerdo a negociar. En l'últim capítol de negociació, a la corneta número 10, vam parlar de la preparació personal prèvia a la negociació, mediació o diàleg. Vam parlar també del pensament, sentiment i acció, que doncs afecta els conflictes, i a la negociació d'aquests per resoldre els conflictes, i també vam parlar de la negociació per penetració. Al final també vam comentar la tècnica de visualització positiva. A la corneta número 11, la primera part del capítol de mediació, legitimació, voluntarietat, neutralitat, comunicació i confiança mútua, rols i tècniques, esbós de les fases de mediació, acollida, relat de les parts, gestió de les diferències, la reformulació positiva i la reconstrucció, o sigui, les preguntes, l'agenda i redacció de l'acord. A la corneta 12 vam fer un programa especial de cinema encadenat, un programa especial sense el format habitual. A la corneta 13 vam fer el primer monogràfic de Guatemala entre la vida i la mort, aquests monogràfics que realitza també la corneta, que ha realitzat la corneta. En el programa 14 vam fer la segona part de la mediació i vam acabar d'explicar les fases de la mediació: l'entrevista individual, l'acollida, el relat de les parts, la gestió de les diferències, la reformulació positiva, l'agenda i l'acord final. A la corneta 15 vam fer el primer monogràfic de nodes, aquests programes sobre autogestió i utopies, i no vam fer la secció de resolució alternativa de conflictes amb el doctor Herreis. La setmana següent vam fer la tercera part de mediació, en el que vam tractar doncs les fases de la mediació, per acabar doncs de redonir aquest capítol, afegint també i aprofundint una mica amb l'art de la pregunta i també amb les hipòtesis i nuclis del conflicte. També vam parlar del càstig i el perdó. A la corneta número 17, facilitació i conciliació, un breu repàs, i també mediació laboral, el primer capítol de mediació laboral. Vam fer una introducció i vam parlar de la intervenció sistèmica estratègica, i va haver-hi una mica de polèmica sobre el cooperativisme. A la corneta 18 vam fer la segona part de mediació laboral. A la setmana següent fèiem el segon monogràfic de nodes, i a la corneta número 20 no es va poder emetre a la secció resolució alternativa de conflictes. La setmana següent sí, en el programa 21 parlàvem d'intervenció sistèmica i visió estratègica, la teoria sistèmica de Palo Alto, Califòrnia, i conflictes interpersonals, el diàleg i la comunicació. A la corneta 22 tractàvem de l'assertivitat, que el doctor Herreis ens ho definia com l'expressió sincera i eficaç de punts de vista, sentiments i opinions sense vulnerar els drets de l'altra persona, respectant els demés individus. I vam fer la llista i vam comentar els 15 drets d'Albert Ellis, el psicòleg cognitivista. A la corneta 23 vam fer una gravació d'una representació del procés de resolució d'un conflicte entre dos companys de ràdio amb la mediació del doctor Herreis. I així vam acabar aquestes classes magistrals amb el doctor Herreis en el seu espai de resolució alternativa de conflictes. Bueno, des d'aquí li donem les gràcies una vegada més, i ens vam acomiadar fa tres setmanes amb ell, que ens va doncs fer la trucada per telèfon, i vam doncs fer una mica de repàs d'aquest contingut, i avui ho he volgut fer doncs de manera més concisa i sintètica, amb els continguts doncs més precisos, perquè sapigueu, com us deia abans, que això ho podeu repescar si us interessa, al blog de la Corneta de Contrabanda FM. Són les 9 i 35 minuts del matí d'aquest dimarts 16 de juliol del 2013 i continuem fent aquest repàs del contingut i dels temes que hem tractat aquí a la Corneta de Contrabanda FM al llarg d'aquests mesos des del gener del 2013 que van començar. Hem fet 27 emissions amb la d'avui i avui és l'últim programa i bé, doncs no només hem parlat de temes així paliaguts i complexes com el militarisme, com la resolució alternativa de conflictes, tan difícil per la poca experiència que tenim i per la pressió i les costums i l'imperi de la llei que s'imposa a les nostres vides. No només hem tractat això amb aquestes dificultats afegides, sinó que també hem tractat temes doncs, més artístics, concretament de les arts escèniques, perquè un dels lemes, o el lema, del programa de la Corneta era a ritme de cabaret, mambo i circ. I doncs així hem intentat fer-ho, i bueno, doncs hem anat comentant algunes coses, i a nivell de resum, segueixo repassant el que doncs, he publicat al blog del programa, que és una forma doncs, més fàcil de no perdre'm, perquè doncs, són moltes setmanes, i, per exemple, doncs, puc destacar com una sugerència el cabaret obert de la Papa, de l'Associació de Poetes, Performants i Artistes, situada al carrer Tapioles del Poble Sec, entre el carrer Blai i l'Avinguda Paral·lel. Allà al carrer Tapioles trobareu a la Papa i tots els últims divendres de mes es fa aquest cabaret obert, que és més aviat un cabaret literari, un micro obert, però també amb alguna performance i amb doncs, música en directe i sobretot doncs, amb l'espontaneïtat i la llibertat de que tothom que vulgui dir la seva pugui pujar a l'escenari. Això és el cabaret obert de la Papa. Una altra proposta que hem fet des d'aquí la Corneta és el cabaret del centre social ocupat Kamikaz a Sant Ildefons, a Cornellà. Inclús doncs, vam recordar que aquest mes d'agost doncs, hi ha prevista una ordre de desallotjament i per tant doncs, també ens solidaritzàvem amb el centre social Kamikaz. I, bueno, doncs, és possible que encara hi hagin activitats i que l'espai gegantí, aquest espai tan xulo, tot i que no hi ha estat, però sí que l'he vist en algun documental, algun vídeo i amb imatges, doncs, segueix obert per tothom que vulgui participar-hi o treure el cap per veure algun espectacle o veure la gent, els artistes i a la penya que es mou per allà. Em sembla recordar que inclús vam suggerir també com a un projecte interessant associat al centre Kamikaz, l'escola llibertària, la Pinya, d'un barri de Cornellà, que també doncs, utilitzava l'espai per les seves activitats. Doncs una cosa també interessant. Bueno, una altra suggerència així a nivell artístic és doncs, un del grup que ha sonat més al llarg dels programes que hem fet aquí a la Corneta i és Circo Diatonico, aquesta banda de música italiana que ha il·lustrat doncs, molts minuts aquí a la Corneta amb la seva música cirquensa i també una mica cabaretera, però sobretot cirquensa. Una altra de les primeres suggerències que vam fer va ser la de la companyia de circo La Poet. I ho vam fer en un dels espais d'una altra secció del programa, Profundidad de Campo, que després també doncs, acabaré de resumir. i ara no recordo quin programa va ser, però va ser dels primers, vam parlar d'una fotografia en què sortia, penso que era Amanda Wilson, una de les ballarines i trapecistes de la companyia de circo Lap o Et, la Poet. No sembla que estigui, doncs, almenys fent difusió de les seves propostes artístiques a través del seu blog, perquè doncs, està una mica desfasat, però bueno, ens va servir per parlar una mica del món del circ, també aquí a la corneta. Una altra sugerència que fèiem des del programa és el Laboratorio Titirinante de Sostitelles, amb les seves marionetes, els seus puignelis, els seus títeres, sobretot, els seus títeres, que ara mateix doncs, estan voltant per Centroamèrica i possiblement doncs, ja estiguin al nord de Llatinoamèrica, de Sud-amèrica, amb aquest projecte Titirinante. El Laboratorio Titirinante també és una sugerència que vam doncs, comentar a partir d'un àudio que vam treure d'un vídeo d'un programa de la tele de Ocupem les Ones, de l'Assemblea per la Comunicació Social, a la tele.cat, d'un programa Art i Cultura que doncs, fan sempre que poden i que també està prou interessant. A partir d'aquest àudio, a partir d'aquest vídeo vam descobrir al Laboratorio Titirinante i us el vam compartir també aquí a Contrabanda. Una altra suggerència va ser el Club Bilderberg Cabaret. Aquest espectacle de teatre de cabaret doncs, estava produït per la Sala Trono i bueno, doncs va estar bé, l'oportunitat de veure'l i també vam oferir unes entrades perquè qui estigués escoltant el programa doncs, les pogués aprofitar. No m'ha trucat ningú, malauradament, i les entrades doncs, les hi vaig regalar al Dr. Herreis perquè pogués veure aquest espectacle del Bilderberg Club Cabaret. Bueno, ja sabeu més o menys que és el Club Bilderberg Cabaret, i en el programa corresponent doncs, van fer una mica de crítica per denunciar doncs, aquest club privat que manega doncs, alguns dels fils de l'economia mundial. Una altra de les sugerències va ser el Centro Social Artístico Autogestionado La Nave Espacial, amb qui vam poder parlar amb un dels integrants d'aquest col·lectiu que va estar present aquí al programa per fer denúncia del desallotjament previst doncs, per les properes setmanes, em penso, i per tant doncs, abans que els hi tanquessin forçadament les portes amb la pressió de l'Ajuntament i de l'empresa especuladora immobiliària Vallhermoso, doncs es van fer denúncia de la situació que es vivia a la nave espacial del Poblenou, de Barcelona. Una altra suggerència, aquesta cinematogràfica, és Flor de Otoño, aquesta pel·lícula de Pedro Olea, protagonitzada per José Sacristán, que també la tenim enllaçada al blog del programa, a la corneta de Contraband FM. Si algú vol veure aquesta pel·lícula, doncs també és interessant veure l'extraordinari doncs, paper que fa José Sacristán amb el seu personatge transsexual, bueno, transvestit, més ben dit, transvestit, que doncs, interpreta de nit a una cantant de cabaret o de varietés a l'Espanya de finals del segle XIX, principis del segle XX, i també doncs, la seva participació en la lluita doncs, armada contra el règim feixista que en aquell moment doncs, dominava les vides dels espanyols i les espanyoles. Aquí, José Sacristán, protagonista de Flor de Otoño, una pel·lícula que recomanem també avui des de la corneta. I una de les suggerències més recents, però que ja no és d'actualitat, era el festival Circ Creek. Hem anat combinant doncs, coses més alternatives, com per exemple Kamikaze o La Nave, amb altres doncs, que tenen més subvenció i més ajudes de les institucions, però que en alguns casos doncs, també són interessants de veure a nivell doncs, concretament d'algun espectacle i d'alguns artistes. El festival Circ Creek es realitzava el mes d'abril, del mes d'abril al mes de juny d'aquest any, bueno, ja fa uns quants anys que es fa, a Sant Esteve o Santa Maria de Palautordera, allà al Montseny. I també doncs, el vam suggerir aquí a la corneta. Una de les activitats que vam recomanar també aquí al programa va ser el cabaret de primavera de Contraband FM, que es va fer a l'Ateneu Flor de Maig del Poblenou. Un espai doncs, que finalment continua alliberat, recuperat per doncs, l'activitat i els projectes del barri, del districte del Poblenou i de tothom que vulgui participar. Sembla que doncs, es va aturar una ordre o possible ordre de desallotjament i doncs, llarga vida a l'Ateneu Flor de Maig del Poblenou, un lloc ben interessant i doncs, amb suficient espai per fer moltes activitats i obert a tothom que vulgui visitar-lo, l'Ateneu Flor de Maig. Bueno, i ben pràcticament l'última suggerència que vam fer, la penúltima a la corneta, com doncs, il·lustrem el bloc del programa, és el segon aniversari de l'autogestió comunitària del bloc 11 de Can Batlló, a Sants. Bé, al barri de la Bordeta, al barri de Sants de Barcelona. I que, doncs, a finals de juny feien diferents espectacles i activitats per celebrar aquest segon aniversari de l'autogestió comunitària d'aquest bloc, un dels molts blocs allà en aquesta zona, en aquest polígon pràcticament abandonat de com deia, de Sants, a la carretera de la Bordeta. L'última suggerència que fèiem de les arts escèniques aquí al programa era el Festival Internacional de Dansa de Deltebre. Bueno, també és una proposta que ja va acabar, concretament va acabar aquest diumenge 14 de juliol, però bueno, doncs així com Can Batlló doncs, sempre és interessant de conèixer perquè no ho conegui i de recordar perquè doncs, la gent s'hi apropi i col·labori o hi participi si vol, aquí en aquest cas doncs, ens interessava doncs, difondre una mica les activitats artístiques de Deltebre, que es realitzen a Deltebre com aquest Festival Internacional de Dansa, que per cert vaig dir que era el tercer festival i és l'onzè, la onzena edició, i doncs no són poques. També en un dels últims programes parlàvem de la pallassa Pepa Plana, que doncs, té els seus tallers a l'altra banda d'aquesta població de Deltebre, a l'altra banda del riu Ebre, i també va protagonitzar un dels programes de la corneta. Són les 9 i 40 minuts del matí, ens queden 20 minutets i encara doncs, haig de recordar el contingut de la secció Profundidad de Campo que vam compartir aquí a la corneta durant aquests mesos amb la fotògrafa Vanina Rossi. I és el que faré a continuació, de manera molt breu, amb aquest text ben sintetitzat que està publicat al blog del programa per veure el contingut setmana a setmana, programa a programa, doncs us llegiré a continuació que és el que hem tractat en aquest espai de Profunditat de Campo que definíem com anàlisis i reflexions sobre fotografies i fotògrafs. Thank you. El primer programa de la corneta, a la secció Profundidad de Campo, il·lustrava aquest espai la fotografia anònima publicada al Pèsol Negre de l'ocupació forestal Antimat, la línia de molta tensió de les Guilleries de Girona. Tot i que va ser una ocupació forestal de l'any 2011, la fotografia doncs ens agradava i ens donava peu a parlar d'aquestes lluites per la defensa del territori. A la corneta número 3, perquè aquesta secció era quinzenal i per tant la fèiem cada dues setmanes, a la corneta número 3 el protagonista era Aurelio Gómez amb una fotografia de la ballarina trapecista Amanda Wilson, que ja he comentat abans, de la companyia de circo Lab o Et. A la corneta número 5, la protagonista era la fotògrafa Diane Arbus, 1923-1971. La seva obra s'enquadra en el anomenat realisme cru i mostra a través de la seva càmera persones que viuen en asils i psiquiàtrics, a nudistes, a bessons, gemelos, a negres, a discapacitats, als marginats i marginades que no formaven part del somni americà. A la corneta número 7, la fotògrafa Letizia Battaglia era la protagonista de l'espai de Profundidad de Campo i aquesta fotoperiodista italiana copsa la realitat política social de Sicília, destacant pel seu treball de denúncia a la màfia siciliana a la Itàlia dels anys 1970-1980. A la corneta número 9, fotos falses o trucades, primera part. I vam tractar de falses representacions o escenificacions. Ho llegeixo en català, que és com tinc el text. Una foto de soldados rusos alzando la bandera soviética en el Reichstag, el Parlamento de Berlín, Alemania, en 1945, Segunda Guerra Mundial. Fotografia de Yevgeny Kaldeny. És una fotografia manipulada amb un fum doncs, afegit per donar més dramatisme a aquest escenari postbèl·lic. Una altra fotografia era Muerte de un miliciano de la Guerra Civil Espanyola de Robert Capa. Una altra fotografia, El ejército norteamericano clava la bandera sobre el monte Suribachi en Iwo Jima, Japón, el 23 de febrero de 1945. Foto de Joe Rosenthal. És aquella foto en la que uns soldats doncs, estan aixecant una bandera molt gran amb un pal molt, molt llarg doncs, per simbolitzar la victòria de l'exèrcit nord-americà damunt de l'exèrcit japonès. I era doncs, una representació falsa, diguéssim, teatralitzada. També vam comentar una fotografia del dictador Mussolini muntat a cavall després d'eliminar, entre cometes, el seu arriero per sortir doncs, ell sol muntat a cavall sense que ningú que li aguantés les riendes. I una última foto que vam comentar en aquesta primera part de fotos falses o trucades va ser la foto falsa del president de Venezuela, Hugo Chávez, entubat en tractament mèdic a Cuba. Va ser la imatge falsa d'una portada real del diari El País del 24 de gener de 2013. A la corneta número 11, fotografia cinematogràfica de Vittorio Storaro. Analitzàvem diverses pel·lícules en les que va realitzar la direcció de fotografia, com El último emperador, dirigida per Bernardo Bertolucci el 1987. La veritat és que vam doncs, comentar amb bastanta profunditat la fotografia d'aquesta pel·lícula, El último emperador, i doncs, una pel·lícula també força recomanable per aquestes tardes caloroses o fresques d'estiu. A la corneta 14, una fotoperiodista que, en paraules de la companya Vanina Rossi, que doncs, ens feia aquesta secció de profunditat de campo, és de les que doncs, més li va sorprendre després de descobrir-la, i és Jean-Marie Simon, que va publicar un llibre titulat Guatemala, Eterna Primavera, Eterna Tirania, publicat per primera vegada l'any 1988, amb altres reedicions posteriors, i que ens parla del conflicte armat intern a Guatemala, concretament doncs, als anys 80. A la corneta número 16, Surrealismo, Manifiestos de André Breton, Movimiento, Pintura y Fotografía. Entre otros autores que comentamos, destacamos los fotógrafos Bill Brandt, André Kertész y Hans Bellmer. A la corneta 18, la corneta 18, Francesc Boix Campo, fotògraf nascut a Barcelona el 1920, capturat pels alemanys i deportat al camp de concentració de Mauthausen amb la col·laboració d'altres presos, va aconseguir realitzar i amagar unes 2.000 fotografies i negatius. Boix va ser l'únic testimoni espanyol al judici de Nuremberg. Les seves fotografies van ser proves gràfiques que es van utilitzar per demostrar els crims del genocidi nazi. A la corneta número 20, Dadaísmo, Manifiestos de Tristán Tzara, Movimiento, Fotomontaje y Collage. Entre otros autores y autoras que comentamos, destacamos Hannah Hawk, John Herfield y Josep Renau. Y al último programa de Profundidad de Campo, va a ser a la corneta 23, la segunda parte de fotos falses o trucades. Vam fer 6 fotomuntatges. El primer del rei Jorge VI i la reina Elisabet de Reino Unido, que eliminen, entre comillas, el ministre canadiense Mackenzie King de la foto. També la massacre a la Universitat de Kent, Estats Units, el cosmonauta Grigori Neluyubov, també eliminat d'una fotografia de l'equip soviètic d'astronautes que va completar per primera vegada una òrbita a la Terra. Una altra fotografia era el llançament de missils iranís. Tot això són fotos falses o trucades, com una altra que també vam comentar, la unió, entre cometes, del senador demòcrata Millard Tiddings i el líder del Partit Comunista americà Earl Browder, per perjudicar en el demòcrata vinculant-lo amb el Partit Comunista. Això va ser una estratègia de guerra bruta, diguéssim, de manipulació fotogràfica del Partit Republicà, als anys 50, 1950. I l'última foto que vam tractar en aquest programa, últim programa de Profundidad de Campo, va ser una fotografia d'un diari, un periòdico, jueu, ultraortodox, nord-americà, que va borrar de la imatge a les dones presents a la sala de seguiment de l'operació clandestina que suposadament va assassinar a Osama Bin Laden, entre els quals hi havia el president dels Estats Units, Barack Obama, i, doncs, com deia, les dones van desaparèixer d'aquesta fotografia. En fi, coses de els jueus ultraortodoxes. Doncs són les 9:51 minuts i ens queden 9 minutets per acomiadar-nos. Doncs haurem de veure què ens ha quedat pendent de comentar i no ens cauran les llàgrimes, perquè esperem que poder tornar amb la corneta de Contraband FM o amb un programa renovat a partir del gener del 2014, i doncs anem a acabar el millor possible aquest últim programa de la corneta d'aquesta temporada del 2013. Sí, una de les seccions que no va acabar de funcionar va ser armament made in Spain, metralla a punta pala, que pretenia, i en certa forma, en certa mesura, doncs sí que ho vam aconseguir, em sembla, fer denúncia dels fabricants d'armes espanyols, sempre vinculats a multinacionals. I bé, potser és el tema que menys hem tractat, però bé, doncs són coses que a priori doncs un no pot preveure, i després doncs amb aquestes seccions de profunditat de campo, amb la Marina Rossi, que per cert li haig d'agrair una vegada més la seva participació, moltíssimes gràcies Marina Rossi, que no ho havia dit amb les presses, i bé, doncs tant amb l'espai de profunditat de campo com de resolució alternativa de conflictes, doncs va ser difícil afegir doncs continguts cada setmana d'armament Made in Spain. Per tant, doncs, això avui no ho comentarem perquè van ser pocs casos, i sí que estan recollits al blog de la corneta de Contraband FM, que podeu repassar, i també doncs, en els àudios que també hem publicat en el mateix blog. Doncs em sembla que quasi que doncs callem de plegar veles, podem plegar veles i preparar la sintonia de Blamo Jazz Orchestrion, Blamo Jazz Orchestrion, diguem-ho bé, ja que és l'última vegada que agraïm doncs a la seva música, que ens ha acompanyat cada matí, després de la conta enrere del mambo del músic cubà Prado, amb aquest conta enrere del mambo, que quan arribava al número 8 doncs saludàvem, donàvem els bons dies i entrava Blamo Jazz Orchestrion amb la versió d'Aiko Aiko. Una banda que per cert també fa aquesta versió de Lili Marlene. Blamo Jazz Orchestrion. Doncs ara sí que m'acomiado de totes vosaltres, a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per doncs, estar darrere del transistor, ja sigui a la ràdio de casa, a la ràdio de la feina, a la ràdio del cotxe, de l'autobús, a saber jo, què sé jo, on estareu escoltant les zones lliures de Contraband FM al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. I en qualsevol cas, doncs, si heu escoltat aquest programa d'avui, d'aquest dimarts 16 de juliol, o tots els que hem fet des del mes de gener d'aquest 2013, de 8 a 10 del matí, doncs us dono les gràcies i doncs desitjo que passeu un molt bon estiu, també que tingueu doncs unes bones vacances, si les feu, que doncs no us atabaleu a la feina, i que doncs espero i desitjo que us hagi servit d'alguna cosa doncs aquestes idees que hem anat apuntant de doncs projectes autogestionats, de resolució alternativa de conflictes i, en definitiva, d'antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ. Res més, agrair també des d'aquí a les companyes, als companys de Contraband FM, espero poder-ho fer personalment a la propera assemblea d'aquest mes de juliol, abans de que arribi l'agost, i doncs això, moltíssimes gràcies, contrabandides, contrabandits, llarga vida a Contrabanda i visca l'autogestió de la comunicació. Salutacions a tothom i fins aviat.